de lo profundo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Esté en tus oídos, atento de mi súplica. Señor, redime a Israel.